La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Bienvenidos a otra emisión de La Cocina del Periodismo. Estamos escuchando un musicón. Muy bien. Mi nombre es Laura Grisola, enfrente Ignacio Cardona y a mi lado María Eugenia Barrunuevo. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Laurita? Muy bien. Quiero escuchar un poco. A ver. Esa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto para los desconocidos? Estamos escuchando AC/DC. Muy bien. Hoy toca en River. ¿Es hoy? Es hoy. Tocó ya. Ya tocó anteayer. Sí, tocó anteayer y toca hoy nuevamente. Lleno total. Y el domingo, otro. Nos apunta acá Javier en la operación técnica. Hoy faltó Nico Pérez. Saludemos a nuestra producción, ¿te parece? Vamos a saludar a la producción. Camila Bonitti, que saluda desde allá. Laura Cañupán, Laura Garzón. Y Esteban del campo, que no lo veo. Ahí está, hola Esteban. Ahí está, ¿cómo están? ¡Qué lindo día hoy! Hoy hermoso. Divino. Raro para ser un viernes, ¿no? Para mí fresco está. ¿Fresco? Sí, se vino toda abrigada, emponchada. Con bufán, un pañuelo ahí. No se entiende, pero no, hermoso. 22 grados, 3, primaveral. Divino, el día. Para salir hoy a la noche, festejar el fin de semana. Se viene... ¿Pueden hacer el programa ustedes mientras miro la tele? ¿Puede ser? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Están sorteando el Mundial. Argentina del Grupo B. Argentina del Grupo B. Ya sabemos que Argentina debuta en el Mundial de Sudáfrica 2010 el 12 de junio. ¿Y con quiénes va a estar? Y todavía no se sabe. Están sorteando en este momento. Están sacando las bolillas para ver con quién se cruza en el tan esperado Mundial de Sudáfrica. Así que, chicas, por favor, sigan con el programa mientras... Bueno, mientras tanto, Euge, ¿nos das las vías de comunicación para que la gente llame y se hagan entradas para ir al teatro? Bueno, la línea directa para hablar con nuestra producción es 4899-1647 y el contestador, donde nos pueden dejar un mensaje de voz o de mensaje de texto, es 5197-5338. Y tenemos una consigna el día de hoy, ¿qué es cuál? Y la estábamos pensando, ¿se definió al final? Sí, o no? Se definió, la que hablamos antes era el recrédito. Yo te la quise tirar abajo, pero no importa. Vaya, adelante. Bueno, como sabemos todos, ayer fue la primera sesión de los diputados elegidos. De la nueva Cámara. Y tuvieron mucho protagonismo las mujeres. A mí me llamó la atención Pinky, Sandra Mendoza. Camaño, que tomó las riendas. La estrella, sin duda, Sandra Mendoza. Sandra Mendoza de Chaco. Sí. Pero Camaño ahí. Camaño, imponiendo, muy masculina. Imponiéndose también con un look, ahí. Sí. Yo soy la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y dio tiene por iniciar. Esto tiene que empezar. Dio por iniciar la sesión. No, muy bien. Sí, se plantó la oposición. Se le puede decir, se plantó a Kirchner y. Sí. Finalmente triunfaron. Sí. Y bueno, relacionando esto con las Navidades, que están por llegar ya las fiestas, pensábamos, ¿qué le habrán pedido los nuevos diputados, las mujeres y los hombres también? ¿Qué le van a pedir a Papá Noel en esta Navidad? Ante tanto clima convulsionado dentro de la Cámara, ¿no? ¿Qué le pueden llegar a pedir? ¿Alguna ley, alguna reforma que quieran hacer? O quórum. Néstor le debe pedir quórum. Y Néstor sí, o por lo menos que alguno de la oposición se vuelque para el lado del oficialismo, porque si no la va a tener muy complicada. Se las va a ver negras. Se las va a ver realmente esa predicción. Realmente complicado, Kirchner. Bueno, pero lo dijo todo. La gente nos puede llamar, nos puede decir qué le parece que le van a pedir los diputados. Repetimos el contestador. 5197-5338. Y te podés ganar entradas para ir a ver La Calas, una mujer que se da en Avenida Corrientes 1753, en el Teatro Apolo, una muy buena obra. ¿Nos llamas? Excelente. Excelente. ¿Vos la fuiste a ver también? No, no la fui todavía. Ah. Pero escuché muy buenas críticas. Muy buenas críticas, es muy buena. Pero bueno, te podés ganar entradas para ir a ver la Calas, que será los martes a las 9 de la noche. Ahí nos están llamando. ¡Ay, ya! Mirá, los teléfonos arden. Los teléfonos arden, se pueden comunicar con nuestra producción o pueden mandar un mensaje de texto también. Y recordemos que a nuestros oyentes que quieran comunicarse, dejen alguna forma para que podamos contactarlos. Claro. Algún mail, algún teléfono, no lo vamos a pasar al aire, pero para que le podamos hacer llegar las entradas. Exacto, porque nos pasó varias veces que, bueno, muy linda la participación, pero no pudimos contactarlos. Claro, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Vamos, ¿vamos nosotros? Al teatro. Vamos nosotros, así que por favor déjenos alguna forma para poder contactarlos. Bueno, ¿vamos a empezar con el tema de la semana? El tema, sí, de la semana, se podría decir. Definimos dos, en realidad, que tienen que ver con las elecciones que se dieron el domingo pasado en Honduras y en Uruguay. Son dos situaciones antagónicas, podemos plantearlo así. Porque recordemos que Honduras viene de un proceso de facto, que Roberto Micheletti, que es el presidente ahora que está en Honduras, es el que convocó a elecciones, en el que salió ganador Porfirio Lobos. Porfirio Lobos Sosa. Sí, alias, Pepe. Alias Pepe también. Alias Pepe, que estaba muy feliz diciendo que, bueno, la gente... Recordemos que Zelaya, que fue el presidente destituido, había llamado al abstencionismo, que la gente no fuera a votar para demostrar que estaba en contra del gobierno de facto. Pero según Micheletti, se presentó más o menos el 60% a votar. A esto descontándole el ausentismo, que tiene que ver con los hondureños que viven en otros países. Entonces llegaban a un buen número. Para Zelaya todo esto es mentira y la gente que se presentó es un 20%. Sí. Poco. Zelaya, recordemos que está refugiado en la embajada de Brasil, en Tegucigalpa. Sí, en no lo restituyeron. Porque... No lo restituyeron, el parlamento decidió no. Y no, basta, fuiste. Tiene 18 cargos en su ayer. Contra. Eso pasó sí. Ayer. Dijeron, bueno, el decreto, el golpe de Estado, digamos, como que avalaron el golpe de Estado. El parlamento sí. Avaló el golpe de Estado. Por otro lado, tenemos a Latinoamérica dividida entre los países que sí lo bancan, que tiene que ver, bueno, con Colombia, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, que dio una vuelta. En su... que bancan al gobierno que ganó, digamos, claro. Al de ahora. Y que de alguna forma también bancan al gobierno de facto. Claro, por eso, a los que no, destituyeron. No solamente reconocieron las elecciones, sino que también bancan al gobierno de facto. Y por otro lado está, sobre todo, Argentina y Brasil, que bajo ningún punto de vista reconocen saber... el resultado. Directamente no reconocieron las Cristina, elecciones. Cristina, de un ejemplo muy bueno... ¿Estás embarazada? ¿Estás un poquito embarazada o mucho embarazada? No, ¿estás o no estás embarazada? Estás... Lo mismo es con la democracia, claro. Dijo la Cristi. ¿O estás en democracia o no o estás? O no estás en democracia. Es simple, esto es blanco o negro. Bueno, aparentemente, según Cristina, Honduras no está en democracia. No, pero bueno, Estados Unidos y la mitad de la comunidad internacional, si se quiere, pues están sí. Muy divididas. Igual las Brasil aguas. Ya empezó como se más empezó como... o menos a decir, bueno, vamos a... Y porque tiene todo el mundo en contra este Zelaya. Al parlamento, a la oposición... Es que Zelaya propio... se mandó alguna... Tiene unos muertitos en el placar, bueno, pero bueno. Hoy se va a pronunciar la OEA con respecto a esto. Y hoy, sí, hoy va a ser un punto muy importante porque va a ser como la voz... oficial de la comunidad internacional. Claro, ¿sí? Va a dar la postura sobre las elecciones y sobre la destitución de Zelaya. Y recordemos que Insulza, que es el presidente de la OEA, estaba muy de acuerdo con todas las medidas que estaba llamando a convocar Zelaya. Entonces, en un momento lo bancaba. Después medio que se quedó callado, no dijo más nada, porque bueno, también no podía hablar en representación de toda la OEA, pero digamos, en un principio, Insulza estaba de acuerdo con Zelaya. Zelaya ahora está solo en la embajada, dependiendo de la caridad de Micheletti, que es el que le da la comida. Sí. Solamente lo visita la madre y dos de los hijos. Está solo, perdió todo el apoyo. Tenía... Antes tenía muchos partidarios que lo iban a apoyar. Y mismo los medios, ¿no? Los medios se dieron vuelta. Terriblemente el Heraldo, que es el diario más fuerte de Honduras, en un principio lo bancaba. Lo apoyaba, sí, pero terriblemente. Y cambió su línea editorial de una forma... sorprendente. Zelaya empezó con más o menos 100 personas en la embajada, que tomaron la embajada. Ahora son menos de 20. Y se dice que come solamente arroz con yuca. Pobre, se llama de lástima. Sí. Pero bueno. Frente a todas estas elecciones conflictivas, controversiales, como las titularon muchos medios, están las otras elecciones. Las otras elecciones que se produjeron el domingo pasado. También el mismo día en Uruguay. En Uruguay, ¿no? Donde ganó el Pepe también. Otro Pepe que ganó. No lo había Pepe. Pensado. Pepe Mujica, ¿no? Pepe versus Pepe. Del Frente Amplio, del partido de Tabaré Vázquez, que venía gobernando hace 5 años. Fue como que lo avalaron la, el mandato de Tabaré y votaron a Pepe Mujica, que va a tener 5 años más frente al gobierno uruguayo, pero en otro clima totalmente diferente, ¿no? En Honduras hubo un despliegue militar durante las elecciones terrible, con miles de militares, policías, de todo, para controlar que no hubiera disturbios, claro, igual hubo disturbios. Hubo disturbios, según la... Bueno, también eso está dividido, ¿no? Algunos dicen que hubo, otros que no, pero para controlar que todo esté en calma. Y en Uruguay fue todo como más pacífico. Y es muy típico de Uruguay también, que se esperaba de Uruguay que... Claro, no fue ninguna sorpresa, tranquilos. Claro, no fue ninguna sorpresa que todo marchara bien. Sí. Fue todo tranqui. Y además fue también, por lo menos lo que percibimos de acá, después vamos a hablar con alguien de Uruguay que nos diga cómo fue. Lo que percibimos es que fue también una fiesta, ¿no? Una fiesta democrática. Una fiesta democrática. Sí, mismo los discursos de los candidatos. Por un lado Mujica y por el otro lado La Calle. Luego de las elecciones, La Calle reconociendo la derrota sin muchas vueltas. Sin, ¿no?, rencores. Dijo, bueno, eligieron a Mujica, va a ser nuestro presidente durante el próximo año. Hay que bancársela, ya está. Se perdió, no es que buscó vuelta, no. Nosotros sacamos 10 puntos más en el balotaje que en las elecciones, no. Dijo, reconoció, y bueno, y Mujica, por su parte, en vez de hacer una ponencia, digamos, de su triunfo, o haciendo alarde de su amplio triunfo, dijo, ni vencedores ni vencidos, vamos a tratar de unirnos todos los uruguayos para seguir adelante con este proyecto de cambios y de revolución social. Es un personaje muy particular, Mujica. También. Tiene historia... Sí, una historia muy... Lo que muy yo escuché atípica de los uruguayos es que... si bien están de acuerdo en que haya sido presidente y todo, es que molesta un poco el hecho de que sea tan grande de edad. 74 años. 75, ¿no? Ay, yo te esperaba. Siempre con estamos mal, como no coordinamos. Bueno, más o menos 74, 75. Es una persona grande para ser presidente. Va a terminar con 80 años. Sí. Si termina. Estuvo 13 años preso durante la... Sí, tiene una vida de militancia. Ex guerrillero, ex líder de la guerrilla. Sí, 13 años. Tupamaros, era uno de los líderes. Estuvo 13 años preso. Es mucho tiempo. Por eso algunos, todos los opositores, no veían bien, ¿no?, que una persona amante de la guerra, belicoso... De la guerrilla. Muchos diarios titularon con un ex guerrillero ser el presidente de Uruguay. Sí. Bueno. Pero acá, en Argentina, fue como una cobertura mucho más, digamos, triunfalista de Mujica, sí, ¿no? Como que todos, no te digo que celebraron, ¿no? Porque los medios no se pueden... No, pero se escuchó esto que hablábamos nosotros antes de entrar al aire. Esta frase muy... Bueno, yo la escuché varias veces. La envidia sana por la fiesta democrática. La envidia sana, sí. Yo lo leí en algún blog a eso también. Sí, por la madurez también de los discursos, la madurez de los discursos de los candidatos, lo pacífico que fue todo, muy diferente al contexto que se vive en nuestro país. Muy diferente. Sí, Las últimas elecciones fueron una muestra de que nosotros nos gusta permanentemente... Tenemos un espíritu más belicoso. Controversia permanente, no reconocer al rival. Y también lo que decía Pepe es que hay que dejar el pasado atrás y mirar para adelante. Y eso es lo que también demostraron los uruguayos en las urnas cuando las elecciones pasadas votaron porque no se revoquen las leyes de perdón. Mm. Así que también... Sí, pero igual ese argumento también fue usado por Micheletti para... que Pepe Lobos fuera ahora presidente, así que depende cómo claro, pero cosas que pasaron en los 70 tal vez haya que mirar para adelante. Sí, hay que mirarlas para aprender, para no volver a cometer los mismos errores, pero tampoco vivir pendiente de eso, ¿no? Claro. Chicos, vamos a seguir en un rato con esto, pero ahora, ¿qué les parece un segmentito? Una pequeña tandita, segmentito. Todo diminutivo. Chiquitito, ¿quién viene? ¿Te evitan? Ahora bien. Estás escuchando 93.9. El segmento semanal. El segmento semanal. Ahí está Esteban del Campo acomodándose para un nuevo segmento semanal. Acomodado ya. Pero antes... Ay, a ver, Nacho, ¿qué pasa? Por favor, déjame dar la noticia. Sí, por favor. Decilo. Argentina debuta el 12 de junio contra Nigeria en el Mundial, en Johannesburgo. Y después contra Corea del Sur tiene que jugar. Un rival débil, se puede decir. Mira, no subestimemos. Mira, los nigerianos corren. No, los nigerianos un terrible, no durísimo. No es un buen recuerdo. No, Nigeria, no, por eso. No es un buen recuerdo. Pero el segundo, Corea del Sur, débil. Es pancomía. Podría haber tocado uno más difícil. Por ahora viene bastante bien el sorteo. A Brasil también le tocó una zona muy parecida. Brasil juega contra Corea del Norte y contra Costa de Marfil. Uruguay está complicadísimo. Uruguay está complicadísimo. ¿Con quién? Que ya México lo veo. México y Sudáfrica. Sudáfrica. México y Sudáfrica. Ese va a ser el grupo de la muerte. Parece que va a ser el grupo de la muerte. Pero bueno, no, Esteban. Maradona. Después hablamos de esto. Después, bueno, cuando termine el sorteo decimos bien a los grupos. Pues mira, tenés adentro. No le quitemos tiempo al señor Esteban del Campo, que tiene una columna muy nutrida. Una columna muy nutrida sobre un tema que seguramente habrán escuchado hablar, y es papel prensa. Me suena. ¿Te suena? Me suena. Papel prensa, igual depende de por dónde lo hayamos visto, puede ser o la historia secreta de papel prensa, o otra embestida del gobierno contra la libertad de opinión. Depende del lugar donde lo hayamos visto. A ver, ¿desde cuál vas vos? Desde ninguno. Primero vamos a ver qué es papel prensa, porque es algo que en principio se está utilizando tanto de un lado como del otro, como un estandarte. Pero como que la gente conoce, ¿no? Como que todo el mundo sabe qué es papel claro, prensa. Claro, como quedan por sentado que es algo que se conoce y en realidad no se conoce tanto. Ni nosotros mismos que estamos... Ni nosotros que estamos... Claro. ¿Qué es papel prensa? ¡Señorita! ¿Qué es papel prensa? Papel prensa básicamente es una empresa que fabrica papel para los diarios. Pero la importancia de papel prensa es no ya lo que es en sí, sino lo que significa y lo que significó para el país en realidad. Porque antes de la década del 50, todo el papel era importado, todos los diarios compraban papel importado. A partir de la década del 50, el peronismo decide intervenir, una maniobra medio extraña, interviene en la aduana. Entonces, a partir de ese momento empieza a fijar la cantidad de papel que se le vende a cada diario. Y, censura indirecta. Bueno, no sé. Bueno, a ver, dale. Bueno, por lo pronto, mira, yo te digo, por ejemplo, La Nación, que era el más crítico, compraba alrededor de 8.000 toneladas, un poco más. Y a partir de que el peronismo le restringió la cantidad de compra, pasó de esas 8.000 toneladas a 2.000. Y pasó de ser el tercer diario con más vendido a ocupar un puesto número 7. Bueno. Entonces, si es coartar las libertades, bueno, no sé. Eso... No, censura indirecta, puede ser. Bueno, la cosa siguió durante la dictadura. Durante la época de Onganía se creó un fondo que es muy parecido a lo que ocurrió con el fondo de las realidades de Santa Cruz. Era un fondo donde toda la importación de papel de todos los diarios se le ponía una alícuota del 10%. Ese 10% durante 10 años todos los diarios tenían que pagarlo por cada compra que hacían de papel. Y eso iba a un fondo que tenía como objetivo formar una empresa de papel nacional. Uh-huh. Luego, durante la dictadura de Lanusse, se establece la forma en que se iba a dividir esa sociedad. Iba a ser una empresa en la cual un 51% iba a ser un capital nacional, privado, y el resto se iba a ocupar el Estado. La Junta Militar llama a licitación, los que se presentan no cumplen con los pliegos necesarios, y bueno... Ocurrió algo muy raro, se le da una adjudicación directa a una editorial de la época muy poderosa, creo que la más poderosa de la época, que se llamaba Editorial Abril. Tenía entre otros la revista 7 Días. Uh-huh. Ese año aparece una figura clave en todo este proceso de la conformación de papel prensa, que es el banquero David Graeber. David Graeber era un empresario financiero que tenía una estrecha relación con la agrupación Montoneros. Se dice que la forma en que Graeber accede a papel prensa es justamente por la administración de parte de los 60 millones de dólares que cobró Montoneros por el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Bon. Eran alrededor de 17 millones de dólares, de los cuales se ocupaba el banquero. El resto fue depositado en bancos en Cuba. Y lo que hace Graeber con esos 17 millones es empezar a comprar acciones de a poco de papel prensa. Pero lógicamente no lo podía hacer él, porque de acuerdo a las reglas del mercado, una misma personería jurídica no puede tener una mayoría tan amplia dentro de una empresa de capital mixto. Entonces lo que hace es poner diferentes testaferros. Mm. Así logró conseguir el 80% de la empresa. Ah, los buenísimo. Montoneros tenían el 80%. El 80% de la empresa. Y esto evidentemente era algo que a los militares no les caía muy bien cuando se enteraron. La llegada de la junta. Entonces, Greiber muere. En un accidente de avión, un hecho que nunca se esclareció, pero la realidad es que se murió. Sus acciones pasan a manos de su familia y a partir de ahí la Junta Militar empieza a ponerle presión a la viuda para que venda las acciones. Porque la Junta había hecho un trato previo con los diarios de mayor tirada de la época, que eran Clarín, La Nación, La Prensa y La Razón. La prensa desiste de participar de este negocio, entonces finalmente logran que la viuda de Greiber venda esas acciones a estos tres diarios, los principales diarios de la época. El 1 de agosto de 1978 se funda la planta en San Pedro. Y las denuncias empiezan recién a partir de la década del 80. En el 88 hubo un fiscal Molinas, muy, muy reconocido, que denunció la creación de la empresa Papel Prensa como el hecho de corrupción más grande de la historia. Actuó oficio, acusó a la NUCE, al grupo Greiber, a la Junta Militar, a los representantes del Estado en la empresa, pero la causa se cajoneó durante 4 años y finalmente prescribió. Por otro lado, también hubo otra denuncia más mediática, si se quiere. Julio Ramos, del diario Ámbito Financiero, y Héctor Ricardo García, de Crónica, desde sus periódicos acusaban a Papel Prensa de venderles el papel más caro a ellos que a Clarín, Nación y La Razón. Pero como que esta denuncia fue un poco desestimada, porque lo que decían en aquella época era que tanto Ramos como Ricardo García estaban enojados porque no los habían dejado participar del negocio. Entonces como que decían que estaban actuando como por resentimiento, sí. que la verdadera razón por la que ellos hacían la denuncia era esa. Actualmente Papel Prensa está conformado por Clarín, que tiene el 49% de las acciones. Es el mayoritario. Es el accionista mayoritario. Accionista mayoritario. Después está el Estado, que tiene el 27,5%. Después La Nación, con un 22,5%. Y finalmente el 1% restante cotiza en bolsa. Eso es algo muy importante que después vamos a ver por qué. Papel Prensa no es la única empresa que produce papel para diarios. Desde el 95 que existe Papelera Tucumán, Sociedad Anónima. Pero que como que se está dedicando más a otro tipo de papeles que son rentables. Porque la realidad es que el papel de diario no es algo rentable, no deja ganancias. Entonces, si bien existe esta competencia con Papelera Tucumán, Papel Prensa sigue siendo la empresa más importante del mercado. Principal proveedora de papel para todos los diarios. Para todos los diarios. Y surgió un problema este año, más allá de las cuestiones políticas, que tiene más que ver con las cuestiones económicas, es que el precio del papel bajó muchísimo. A nivel internacional, no así a nivel nacional. Hoy, por ejemplo, es mucho más barato comprar papel, ponele, a Chile, Canadá o Finlandia, donde están empresas papeleras, que comprarlo acá en Argentina. Hoy, una tonelada de papel en el exterior sale $550 y acá $610. Es mucho. Es un montón. Sin embargo, la demanda de Papel Prensa no baja. Y hay dos razones. Primero, principal, porque Clarín y Nación siguen comprando. Muy son los dos diarios de mayor tirada en el país, son los que más consumen y no dejaron de comprar. No porque tengan un sentido de vamos a patriotismo. No están haciendo patria, sino son porque accionistas. Al ser accionistas tienen una rebaja de un porcentaje muy alto, por lo cual ellos terminan pagando $500 el papel. Lo mismo. No, le sigue saliendo más barato que el importado, claro. Que salía $550. Ellos, el papel de Papel Prensa, por los descuentos, le sale $500. Mm. Y además, por otro factor que mantiene vigente a la empresa, es que abrieron el mercado. Antes estaba como medio restringía mucho la venta. Como que decidían un poco más a quién le vendían, a quién no. Y ahora salieron desesperados a abrir el negocio, vender a quien sea. El problema surge a partir de la renuncia de Alberto Fernández. Alberto Fernández representaba al Estado en Papel Prensa, al Estado del gobierno de Néstor Kirchner. Renuncia a Alberto Fernández y designan a Beatriz Paglieri, que no sé si la recuerdan. El INDEC, me suena, ¿no? Así es, directora del área de precios del INDEC. Polémica. ¡Oh, directora. No! Interventora, mejor dicho. Interventora y fiel a Ladera de Moreno, ¿no? Guillermo Moreno, el ministro de Comercio Interior. El caballito de batalla. De que nuestro. A partir de este momento empieza a actuar. No vamos a calificarlo, pero vamos a ver cómo, de qué manera. Señor, no, para nada. No, porque no quiero que me consideren destituyente. Golpista. Golpista. El 14 de septiembre, Guillermo Moreno convoca una reunión, pero una reunión de directorio. Algo medio raro, porque en realidad Papel Prensa depende de el Ministerio de Economía, no el Ministerio de Comercio Interior. Pero de todas formas... Se sabe que Moreno tiene más atribuciones de las que le corresponden, ¿no? Porque supuestamente Vudú tendría que haber llamado al directorio a participar. Bueno, hay una, Moreno, hay causas penales que van a tratar de esclarecer eso. Por ahora no se puede decirlo, pero todo indica que es así. Moreno convoca una reunión y citan a todos los que representaban a la empresa, los que están representando a la empresa Papel Prensa. Y luego esta reunión, que fue muy promocionada, porque de allí surgió una frase que Moreno habría dicho, según la denuncia que hizo uno de las personas que estuvo ahí, que les advirtió que si llegaban a hablar de algo de lo que se había dicho en esa reunión, afuera estaban sus muchachos expertos en partirle la columna y hacer saltar los ojos a quien hable. ¡Qué dulce! Entre otras cosas, la denuncia de Collazo, que fue uno de los que estaban ahí presentes en la reunión, que Moreno tuvo en cuenta que Collazo también trabajó para Clarín. Si bien representaba al Estado, también trabajó para Clarín. Collazo hace la denuncia y dice que existía como una maniobra del gobierno como para intervenir Papel Prensa. Dijo que Moreno había hablado con los sindicatos para que generen un clima de caos en la empresa y de esta manera apropiarse de la misma. Bueno, finalmente también salió a hablar Vudú, a aclarar, también diciendo que sí, en realidad sí, que el Estado quiere intervenir, pero porque quiere controlar. Quiere esclarecer la situación, ¿no? Exactamente. Y en eso estar, es las declaraciones de Vudú, se hizo una denuncia al Congreso y pidió que el Congreso investigue. En eso estamos. Diputado se empieza a investigar Papel Prensa. Después de tantos años, después de todo el recuento después histórico de tantos hechos años, de corrupción, finalmente quizá ahora se esclarezca un poco la situación. Así es. Bueno, vamos a ver en qué queda. Muchas gracias, Esteban del Campo. Favor, vamos a una tandita y ya venimos. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. Laura Garzón, Laura Cañupán. Futuro incierto para el portal argentino de Terra. Un conflicto gremial por despidos del personal podría ser el comienzo del final para esta plataforma de contenidos de Telefónica. Este lunes, al mediodía, la dirección de Terra Argentina reunió a su personal para comunicar que pretendía reestructurar su operación en el mercado nacional. Los directivos indicaron que solamente quedaría en el país una oficina comercial de representación. La decisión forma parte de un plan regional que recientemente fue aplicado en Venezuela. Telefónica les dio un plazo hasta el 18 de este mes a 82 empleados para aceptar el retiro voluntario. La empresa les propone además una indemnización aumentada en un 140% y mantenerles la obra social durante un año. La medida generó un serio conflicto gremial. Los empleados de la compañía rechazaron las propuestas y convocaron a una asamblea permanente en la sede de Terra en el barrio de San Telmo. Tenemos mucha incertidumbre y confusión, declararon, y solicitaron el respaldo de otros gremios de prensa. Desde la empresa remarcaron que hay una reestructuración y se abrió un plan de retiros voluntarios, pero alertaron que de ninguna manera cierre el portal. Hugo Moyano contra Clarín. El secretario general de la CGT apuntó a los medios por las sospechas sobre su gremio. Aseguró que hay una intención de golpear al gobierno. El fiscal a cargo de la investigación, Luis Comparatore, había asegurado que la obra social del gremio de camioneros está en estado de sospecha. El proceso judicial que lleva adelante el juez federal Norberto Ollarvide se puso de manifiesto este lunes con la detención del secretario general de la bancaria, Juan José Zanola. Son destituyentes. Lo hacen con la intención de golpear al gobierno. Los que antes eran golpistas ahora son destituyentes, afirmó el gremialista en declaraciones radiales. Le atribuyó a los grupos multimedios un supuesto encono por el monopolio estatal en la transmisión del fútbol de primera división. Esto es porque le sacaron el negocio del fútbol, agregó en alusión al grupo Clarín. El sector sindical argentino se expresó en el marco de la última visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Vaticano. Tanto los gremialistas que integraron la comitiva oficial como otros que permanecieron en el país dejaron trascender en las últimas horas la expectativa que provocó una postura tan terminante como la del juez Ollarvide. Bueno, chicas, muchas gracias. Ahí pasaba tres minutos. Finalmente está el grupo, lo puedo decir. La bueno, estás así muy ansioso. Estoy muy ansioso. Dale, decilo. El sorteo. Argentina debuta el 12 de junio contra Nigeria. Después juega el 17 contra Corea del Sur y el 22 de junio contra Grecia. Un grupo... Tranqui. ¡Ay, escucha! Ahí está, la canción de la Copa del Mundo. ¡Me encanta! Está muy buena. Bueno, un grupo más o menos, ¿eh? Grecia es complicado, Nigeria obviamente, los nigerianos. Brasil, ¿cómo está? Me interesa Brasil. Brasil le tocó Corea del Norte, Costa de Marfil y Portugal. Es un grupo muy complicado, también el de Brasil. Obviamente que todos los grupos son complicados, pero los que más difícil la tienen son nuestros hermanos uruguayos. ¿Bonetti te hace qué? ¿Complicado Brasil? Costa de Marfil, recordemos que Argentina jugó contra Costa de Marfil la Copa del Mundo pasada, le ganó 2-1 apenas. Y Portugal, con Cristiano Ronaldo, obviamente. Que hace 3.000 abdominales por día. Mirá cómo saben las chicas. Por favor. Bueno, no. Pero el más difícil, me parece, el grupo de la muerte es el de los notas hermanos uruguayos, pobre. Bueno, grupo A, tienen Sudáfrica. Una muy buena calidad democrática. Chile, Marcelito. España, Honduras, Suiza y Chile, el grupo H. España es el más difícil del grupo, Suiza y Honduras. No, Honduras. Flojito. Chile tiene chances, pero Uruguay con Sudáfrica, México y Francia. Oh. Ese es el grupo de la muerte. Ya. Entonces este momento, ¿no? El grupo A de la Copa del Mundo va a ser el grupo de la muerte, ya está totalmente definido eso. Pero bueno, Argentina tiene chance de entrar a octavos. Son todos rivales ya conocidos, ya se han enfrentado con los tres en Copa del Mundo pasadas. Sí. Con Corea del Sur, nada más y nada menos, en el 86, cuando salió campeón del mundo. Con Nigeria en el 2002. Y con Grecia en también. El 94. Qué lindo. Con todos ya se ha enfrentado en algún mundial. Es un grupo accesible. Tiene chance. ¿Con Grecia y Nigeria no estuvo en el mismo mundial? ¿No fue? No, con Nigeria fue en el 2002. Ah. Pero también en el 94 jugó con Nigeria. Creo. Bueno, concluido el momento. Concluido el tema mundial, la emoción por el sorteo del mundial. Podemos seguir con nuestro tema del día. Estábamos hablando de las elecciones en Honduras y en Uruguay, haciendo esta comparación, si se quiere, entre lo que fueron dos procesos democráticos... diferentes. Si llamamos democráticos a los dos, porque recordemos que en Honduras hay un gobierno de facto conducido por Roberto Micheletti, con el depuesto Zelaya, que sigue llorando pidiendo su restitución. Por un lado el Parlamento que avala al que golpe. Avala esta restitución y que dice no hay forma de que se vuelva atrás. Y con un nuevo ganador del Partido Nacional, Pepe Porfirio Lobos, que, bueno, dijo muchas declaraciones, entre ellas que, bueno, va a ser que Honduras cambie. Que Zelaya es pasado. Que Zelaya ya fue. Ya fue. Incluso Roberto Micheletti, que no era necesario que lo diga, dijo, Zelaya es historia. Y lo han dejado medio solo a Mel, ahí refugiado en la Embajada de Brasil, pero bueno. Por otro lado tenemos a Uruguay con Pepe Mujica. Exactamente, y por eso estamos ahora en comunicación con... Todavía no estamos en comunicación. En un ratito. Vamos a hablar con alguien. Ay, porque ya me gusta. Qué ansiosa. Quiero hablar en Uruguay para que nos explique cómo fue toda la cobertura mediática de Uruguay con este tema, porque en Argentina se vivió un clima muy triunfalista. Estaban todos los medios como... No te digo que contentos, pero como... La mayoría sí estaba muy a favor de Mujica. Como que celebraron el triunfo de Mujica. Por ejemplo, uno de los títulos de Página 12 fue Amándote. A la mierda. Hacia Mujica, ¿no? Con la foto de Mujica. Crítica a la Argentina, tituló Pepe. Igual era esperado, yo dije. Bueno, no fueron muy originales. Hablaba de candombe uruguayo, ¿no? Todo muy como un clima muy festivo. Después Clarín y La Nación también titularon... Ganó Mujica, continúa el gobierno, pidió por la unión de los uruguayos, pero todo con un ambiente muy muy de celebración. Si se quiere. Y ya estaba bastante cantado igual que iba a salir Pepe Mujica en las encuestas de Vox, sí, encuestas previas. Él ganó en primera ronda y en el balotaje se preveía que se imponga nuevamente. En la última semana había pegado un poquito un traspié cuando apoyó la política de Lula de recibir a Ahmadinejad. Sí. Esa declaración no gustó mucho. Le jugó sobre bono, todo. Quizá y digamos que no se lo quiere mucho a Mohamed. No sé si en Uruguay, pero sí en Latinoamérica, a muchos sectores no les cae muy bien. Muy amigo de Chávez y eso le juega en contra a Ahmadinejad. Sí, ser amigo de Chávez es como ir directamente al horno, ¿no? Bueno, volviendo a Chávez y Honduras. Pepe Porfirio Lobos dijo ayer o antes de ayer que ni se atreva Chávez a meter sus narices en Honduras. Así como les digo, textual. Chávez es uno de los defensores de Celaya, uno de los pocos defensores que bueno, pero Celaya. También Celaya, que lo hayan sacado del poder a Celaya, tiene que ver también con eso, porque sí. Se estaba acercando bastante a políticas de Chávez y un poco siendo infiel a lo que él había propuesto cuando fue votado presidente. Igualmente el partido de Celaya es el más tirado a centroizquierda de Honduras. Sí. Entonces, a mí me parecía un poco raro que les moleste tanto el acercamiento con Chávez. ¿Por qué les molestó tanto su acercamiento si el partido de Celaya es el más centroizquierda? Lo que empezó a molestarles fue que Celaya quería integrarse al ALBA. Claro. También quería hacer reforma de la Constitución. Era un tema muy complicado. Sí. Pero finalmente, bueno, lo destituyeron, el Parlamento aprobó la destitución. Y otro punto que nos estamos olvidando y que tal vez es, bueno, no es muy importante, es que la gente en realidad está cansada. En Honduras se vive una crisis económica terrible, no solamente acompañada por la crisis política, hay cortes de agua todo el tiempo, cortes de luz, la gente no tiene trabajo, no tiene posibilidad de acceder a nada, es uno de los países de Latinoamérica más pobres que reciben ayuda incluso mundial. Y a todo esto se le suma, que viene de décadas y décadas, ¿no? Por supuesto, a todo esto se le suma una crisis política institucional terrible. Y llega un momento que la gente dice, bueno, sí, convoquen elecciones, ya está, votemos al que sea, a que alguien resuelva algo. Y eso fue un poco lo que apoyó a Estados Unidos, ¿no? Claro. Es decir, de alguna forma, hay Obama, que solucionar. Porque Obama al principio estaba del lado de Celaya. Sí. No quería que lo destituyan de esa manera, sacándolo en pijama de la casa a las 2 de la mañana. Quería que lo vuelvan a nombrar presidente. Pero ahora como que dijo, bueno, ya está, hay que tiene hacer a todos algo. En contra. Alguna salida tiene que haber este conflicto, convoquemos elecciones. Sí, y leyendo un poco los blogs de Honduras, la gente es como que también está cansada de esta situación de pseudo-democracia. Un poquito embarazada, entonces quieren que con lobos como que se siga adelante, ¿no? Sí, de todas formas, vos pensá que, bueno, una de las críticas que yo escuchaba era que Porfirio Lobo sube al poder sin mucho respaldo, pero también le pasó a muchos gobernantes que suben al poder en elecciones democráticas con todo el nombre, sin mucho respaldo y que después terminan... Bueno, tenemos un ejemplo, claro. Con Kirchner, pero situación totalmente diferente con la de Mujica, que sube con el aval, con el 70% de imagen positiva de Tabaré, una buena gestión, así que... Bueno, ahora sí, tenemos en comunicación a Carlos Montero, que es coordinador general de corresponsalía para el Mercosur de Radio Nederland. Carlos, te saludamos desde la cocina del periodismo. Hola. Sí, muy buenas tardes, gusto de saludarles. Laura, Eugenia, Ignacio, un gusto en saludarles desde Montevideo y a las órdenes. Un gusto saludarte a vos. Te queremos preguntar, ¿cómo fue la cobertura en Uruguay de las elecciones? ¿Cómo se cubrió? ¿Cómo la prensa cubrió las elecciones? Bueno, yo hago una breve precisión. Soy corresponsal para Mercosur de Radio Nederland, pero coordino en Uruguay a los corresponsales de Radio Uruguay, que son las emisoras públicas. Uh-huh. Son 4 emisoras públicas, 2 de las cuales transmitieron en simultáneo lo que fueron las elecciones. En mi caso, me toca coordinar un equipo de 20 corresponsales, al cual tuvimos que desarrollar hace 2 años, e ir seleccionando, ir preparando, armando un estilo. Y como en toda cocina del periodismo, lo que menos escuchan nuestros amigos del otro lado del dial es ese formato que hace que nos parezcamos con determinadas prioridades temáticas a lo que nos diferenciamos por nuestros énfasis o nuestros tonos, cada uno desde 20 ángulos del país. Y en mi caso, en la coordinación, es un trabajo que aplica ese mismo estilo, pero a un acto puntual y sincrónico, en un mismo momento, que es el de una elección nacional, visto desde 20 lados del país, procurando dar el aterrizaje especial de cada una de los departamentos. Uruguay tiene 19 departamentos, pero nosotros tiene un Montevideo que ocupa el 45% de la población, y otros 18 departamentos, lo que en Argentina se llaman provincias, sí, que tienen un 55% de la población. Uh-huh. Bueno, con 20 corresponsales en esa otra parte del país, que no es la macrocefalia de Montevideo, por más que para ustedes es una ciudad chica, de 1,5 millones de habitantes, con un Buenos Aires en el conurbano nomás de 10 millones de habitantes, es sin duda un desafío importante para un país tan centralista como es Uruguay, la República Oriental, pero que en definitiva necesita descentralizar su información. Y así nos abocamos con cada uno de ellos e incluso tratando de cubrir lo que son las historias particulares, las peripecias, entre las 6 de la mañana y la madrugada del día siguiente, cuando ya se sabía, porque muy temprano se supo, primero por las proyecciones a boca de urna que se tuvieron sobre las 8:30 de la noche en Uruguay, exactamente cuando se permitió terminar con la veda electoral, que José Mujica Corbano ya había sido ungido con más del 50% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, o sea, lo llamado como balotaje. Bueno, en esta segunda experiencia en la historia de Uruguay de un balotaje como el presidente de la República a partir del 1 de marzo del año próximo. ¿Y cómo fue la campaña? ¿Hubo muchas acusaciones cruzadas o algún cruce fuerte entre algún candidato y algún medio, como sucede habitualmente acá en Argentina? Bueno, digamos que está toda elección un minuto en las reglas de juego básicas, cierta aceptación de que no se van a tratar con caricias. Hay países más dados al debate, hay países menos dados al debate. En Uruguay ha pasado que, a pesar de existir debates, no entre los candidatos oficialmente, como en los Estados Unidos ya está oficializado normalmente y es una tradición, no hubo debate, y ya no lo hubo en las últimas 3 elecciones, lo cual sorprende. Desde 1994 que no hay debate. Mientras tanto, un expresidente, que fue el que llegó a la segunda vuelta para enfrentar a Mujica, de cuño denominado neoliberal, digamos, de las políticas del consenso de Washington de los años 90, que vivió Argentina tanto como Uruguay, que ya gobernó entre el 90 y el 95, y un ex guerrillero... Que... Su crédito disponible no le permite realizar este llamado. Nos quedamos con ganas de seguir escuchándolo. Qué lástima. Ahora vamos a ver si podemos retomar la comunicación de alguna volver forma. A comunicarnos. Se nos acabó el crédito. La primera vez que nos pasa. ¿Qué pasó? Pasa en las mejores familias. Estaba el relato del periodista uruguayo, ahí como habían sido la cobertura en los diferentes departamentos. Había estado interesante. Sí, nos estaba diciendo que bueno, iba con el ritmo uruguayo, digamos, ¿no? Iba pisando el embrague. Muy tranquilo. Pero bueno. Muy tranquilo. Pero vamos a una pequeña tandita y ya volvemos. 93.9 El segmento semanal. Volvimos. Me quedé mal, chicos, porque... todos quedamos. Ahí lo vamos a llamar porque, bueno... No tenemos más tiempo igual para volver. Es más caro llamar a Uruguay que llamar a España. Sí, no se puede, carísimo. Se puede creer. Estamos acá, al otro lado de del río, cruzamos la Plata. El charco. Y no, sale más caro que llamar a Europa, pero bueno. Bueno, Camila, tenemos otro segmento semanal. Hola, ¿cómo estás? Hola, chicos, buenas tardes. Estamos a las corridas hoy todos. Sí, sí. Hola, bueno, se pone toda seria. Encima con la televisión de fondo es imposible no mirar el sorteo. Bueno, ya terminó. No, miranos a nosotros. Concentrate. No, ya terminó. Estoy concentrada. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar? En este segmento hoy, como verán, hay dos en este día porque hubo muchas noticias esta semana. Les voy a comentar del frustrado intento de del primer casamiento homosexual en lo que es Argentina y toda Latinoamérica. Bueno, resulta que hace unos meses Alex Freire y José María Di Bello pidieron un amparo al gobierno de la ciudad para que los dejen casarse. Y el miércoles 11 de noviembre, la jueza porteña Gabriela Seijas autorizó el pedido de matrimonio y anuló el artículo 172 y 188 del Código Civil Nacional, que habla sobre el matrimonio entre hombre y mujer. Bueno, lo anuló y permitió el casamiento, y que estaba pactado para el martes, este que pasó, el primero. Pero un día antes, el lunes 30, siempre hay un pero. Una jueza nacional llamada Marta Gómez Alsina decretó nulo el fallo de la otra jueza. ¿Eso se puede? Y ese es el revuelo que se arma. Las autoridades, más que nada los abogados constitucionalistas y otros jueces, dicen que no se puede actuar sobre el fallo de un colega. Claro. Y lo que dice Marta Gómez Alsina es que la jueza que dictó el fallo a favor del casamiento, que es Gabriela Seijas, pertenece a lo administrativo y no a lo civil. Que por eso no estaba en condiciones de fallar a favor. No estaría habilitada, pero en realidad sí lo está. Claro, no tendría competencia. Pero al ser jueza, puede decidirlo igual. Digamos, esa es la explicación que da la jueza del ámbito nacional, que fue la que dijo no se casan. Y Mauricio Macri está en el medio porque cuando Seijas dijo, bueno, anulo estos dos artículos y permito que estos dos hombres se casen, dijo, bueno, yo no voy a apelar. Lo que trajo aplausos de los sectores de izquierda y los de derechos humanos, exacto, progresistas. Sorprendió un poco. Y también de abucheos de los sectores conservadores que dicen no. Y de los sectores religiosos. De la Iglesia Católica, sobre todo. ¿Para qué? Duro, claro. Con Bergoglio, sobre todo. Sí, exacto. Bergoglio hizo un grave reclamo. Pero a la vez Macri se dio vuelta después, porque cuando la jueza nacional Alsina dijo no se casan, Macri dijo, bueno, en lugar de decir que es lo que se le pide a Macri, ¿no? Desde este lado progresista, que se le dice, bueno, Macri, tenés que decir que la Ciudad de Buenos Aires es autónoma. Por eso las juezas e hijas están derecho de... Créate haber... una policía. Claro, exacto, ahí está la contradicción. Pero Macri dijo, no, voy a acatar el fallo de la jueza Alsina, no se casen y llevaremos este pedido a la Corte Suprema de Justicia para que decida qué es lo que va a pasar. Así que se lavó las manos. Estuvo pragmático, sí. También porque... No sé si se lavó las manos. Políticamente por ahí no era una... Quizá podría haber hecho algo más políticamente, sí. Pero ya era como demasiado. Ya sí, no está en su mejor momento ahora Macri. Menos con todo el tema de las escuchas y todas estas complicaciones que está teniendo durante su gestión. Lo que pasa es que no quedó bien con nadie. Ni con los sectores conservadores por lo primero y ahora con los sectores progresistas. Porque ahora... Fue como un retroceder dos pasitos y decir, bueno, que lo resuelva la justicia. Yo llegué hasta acá, me metí hasta donde pude. Más lo tampoco... Lo que pasa es que la Corte Suprema ya no le van a poder decir nada. Si falla la Corte Suprema, sienta jurisprudencia y a partir de ahí, si se pueden casar, se van a empezar a casar. Claro. Dicen que puede demorar más de 6 meses el fallo de la Corte Suprema. Ya quieren casar. Están embarazados. Bueno... paralelamente a esto estuve haciendo un pequeño seguimiento de lo que fueron las noticias en los principales medios de comunicación del país y les comento que para... ¡Ay, Cami! Tonta. Les comento que para lo que iba a ser el matrimonio este martes estaban acreditados más de 100 medios a nivel internacional. ¡Uy, qué garrón! Sí. Se vinieron todos. Yo pasé por ahí por era cerca de... Beruti, entre... Beruti Coronel Díaz. Vos estabas acreditada, atrás del show. Era cerca de la Trafacu, pasé y estaba todo el camión Nacho con los colores. Acreditado, no quería decir nada. Estaba el camión con los colores eso de la reunión. ¿Vieron? Ahora que lo pensamos. Vi a todos los chicos ahí en el camión, muy contentos, pero bueno. Lo que pasa es que iba a ser un día histórico, porque iba a ser el primer casamiento en toda Latinoamérica. Entonces, claro, que llamaba la atención a los medios del mundo. En el 2007 hubo un intento de dos casamientos homosexuales, una pareja de chicas y una pareja de chicos, pero ninguno de los dos tuvo la suerte de que haya un juez que los apoye, como en este caso. Por eso hubo tanto revuelo. Apoye. Bueno. ¿Cómo está, ¿Cómo estás hoy, Laura, por favor? ¿Vos me la dejás picando? No. Conste que yo no dije nada, ¿eh? Porque después me tildan a mí de homofóbico, ¿no? Por favor. No, ¿qué homofóbico? No tiene nada que ver. Bueno, estuve... ¿Alguna declaración hizo? ¿El hizo? Por eso, y me tildaron. No, pero lo mío es gracioso, lo tuyo bueno, cae mal. Es un humor. Bueno, ¿puedo continuar? Sí, podemos. Bueno, por favor. La pareja esta de homosexuales de Alex y María estuvieron en varios medios de comunicación siendo entrevistados en radios, más que nada en Radio Mitre. Hoy estuvo Alex a la mañana en Radio Metro, estuve escuchando... Y en lo que son los principales medios, Clarín fue el más objetivo en cuanto a las noticias. No mostró en ningún momento ninguna postura, fueron objetivos. Sí brindaron mucha información de las notas, publicaron videos que habían sido transmitidos en vivo en su momento por TN, fotos, declaraciones, etc. Por otro lado, Página 12 dio también bastante información del caso, de la anulación y... muchas notas con análisis de especialistas, muchas notas de opinión, pero sí se notaba una postura de Página 12 a favor de este matrimonio, ¿no? Y el miércoles la nota principal de la tapa de Página 12 era sobre todo lo sucedido el martes. Sí recalcaron en Página 12 que en el canal de Cable Todo Noticias, o sea TN, Después de terminar una nota con la pareja homosexuales, el periodista cerró su crónica sin poder abstraerse de su calidad de paciente. Recordemos que esta pareja, los dos sufren de VIH. Ajá. Y dijo, los chicos están muy cansados, necesitan ir a tomar su medicación. Ay, no. Un poco feo. Muy zarpado. Un poco feo, viniendo del grupo Clanning. Y bueno, por último tenemos a La Nación, que también le dio una mucha importancia al tema. Muchas notas de opinión, en este caso más en contra del casamiento que a favor. Y publicó el domingo 22 de noviembre una solicitud, una carta de lectores de Cecilia Pando. La tal conocida Cecilia Pando, militante de ultraderecha, que criticó fervientemente a Mauricio Macri por no haber apelado en su momento el fallo de la jueza Seijas. Y dijo que la visión modernista destruye los fundamentos de toda civilización, que el progresismo cultural de izquierda viola sistemáticamente los derechos humanos en la supuesta defensa de los derechos humanos de otro. Bueno, está totalmente... Además, qué paradójico que esta persona hable de derechos humanos. Sí. ¿No? Sí, por sí, lo menos sí, es no, llamativo. No, no, no. No, vamos a ser sutiles. Sin comentarios porque... No, es terrible. Sí, la verdad que estaba indignada. Indignada con Macri, enojada. Ella estaba muy decepcionada. Estaba muy decepcionada. Así que los medios en general le dieron mucha, mucha importancia, mucha cobertura, porque recordemos, iba a ser un día histórico, así que no era un tema que podía pasarse por alto. Obviamente. Pero se mostraron... Clarín intentó ser objetivo, pero bueno, como dije recién en la cita, hubo una declaración bastante subjetiva, bastante fea. Página 12 mostró, como suele ser Página 12, un diario más progresista. Más progresista, ¿no? Sí, mostró estar a favor. Y la Nación siempre con su postura más conservadora de todos los hechos. Muy en contra. Muy en contra. No, bastante en contra. ¿Bastante en contra? Sí, muy en contra. La carta de Porque además, Pando va en consonancia con toda la... Ah, con claro, todos los artículos. Esa carta de lectores era la segunda, que no hacía ella, pero sí ya tenía... Una anterior, que no me acuerdo ahora la persona que escribía, y era como un correlato de la anterior. O sea, sí, muy duro. Bueno, ahí tenemos para todos los Ojalá gustos. Ojalá que se case. Pero tenemos para todos los sí, gustos. Sí, mira, hay gente que se quiere casar, que se case, exacto, ¿no? Exacto. ¿Por qué no? Todos tienen bueno, el mismo derecho. Sí, por supuesto. Por favor, pero está bueno tener todas las visiones, ¿no? Si queremos tener algo medianamente neutral, vamos a Clarín. Si queremos algo totalmente en contra del casamiento gay, le damos sí, La Nación. Y aparte si hay muchas favor, cosas en el medio porque está en el sector... católico, que dicen, se rumorea que metió mucha presión al gobierno de Mauricio Macri para que se abstenga, ¿no? Y la iglesia seguramente ha jugado una carta muy importante en este tema porque, no me acuerdo el nombre del padre que dijo que los homosexuales no van al cielo. Parrachino, me saca. Eso, exactamente. Dijo que, lo vamos a decir porque por ahí... Sí, no se escucha. Siglo XXI. Había que mandarlos a la Patagonia y crear un país aparte, dijo este. Es un cura este muchacho. Sí, un cura. Bueno. Se murió. Bueno, que en paz descanse, ¿no? En el cielo. Vamos a decir muchas gracias. Camila, quédate acá. Vamos a decir... mirá todos los llamados. ¿Llamados? Bueno, a ver. ¿La producción? De la consigna que habíamos preguntado qué van a pedir los diputados para estas Navidades. Navidad, para esta Navidad, porque es una sola. Guillermo de Castelar dice, todos deberían pedir lo mismo, un poco de dignidad. Para mí Sabatella va a pedirle que alguien lo tome en cuenta, Carlos de Palermo. Muy bien. ¿Por qué no se metan con Martín? De Narváez va a pedir un plan, Mariana de Villa Crespo. Muy bien. Pinky va a pedirle una cesante de imagen. Yo estaba muy elegante. Una vestimenta muy particular. Yo tenía ayer Pinky, quiero decir algo, tuve pesadillas con el labial de Carrió. ¿Al de Carrió? No, pero Carrió. Pinky no estaba bien. Bueno, yo no sé mucho. Estaba muy... Ya, se quedó en los 80. Se quedó, ¿no? Se quedó en los 80. Bueno, se nos va el programa, chicos. Muchas gracias. Este fue el penúltimo programa de La Cocina del Periodismo. Viernes que viene se cierra una nueva temporada, la novena. La novena temporada. Ignacio Cardona, muchísimas gracias. Eugenia Barrio Nuevo, Camila Bonetti. Mi nombre es Laura Brizuela. Esteban del Campo, Laura Cañupel y Laura Garzón, muchas gracias. Será hasta el viernes que viene a las 3 de la tarde por Radio Palermo 2. Nos vemos.